Radio Ubrique Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ayer hablábamos de ciclismo local, en este caso de la ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Pata Cabra, y hoy vamos a continuar con este deporte, pero ya a nivel más competitivo, porque el pasado fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, se disputó en Córdoba la tercera edición de la Challenge de la Subbética Cordobesa, o de la Subbética simplemente. Una prueba de ciclismo de carretera de tres etapas de la categoría Junior, la única que se organiza en nuestra comunidad, la única que tiene lugar en Andalucía y en la que y que suele concitar la presencia de equipos de primer nivel del panorama nacional. Entre ellos estaba el equipo Trebujena Academia Juanjo Lobato, en el que, como saben, milita el ubriqueño Alejandro Gómez. Pues bien, ahí este fin de semana ha estado presente, como decimos, como uno de los componentes, de los seis componentes del equipo Trebujena Academia Juanjo Lobato, y ha logrado finalizar en la 26ª posición de la clasificación general, la cuarta en la clasificación de la montaña, y además ha sido el tercer andaluz en cruzar la meta, en finalizar en el tercer andaluz en la clasificación general. Un bagaje más que interesante y positivo de cara sobre todo a lo que le viene ahora, porque este fin de semana Setenil de las Bodegas acoge el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Línea y en Contrarreloj, donde también va a estar presente el bueno de Alejandro Gómez. Decir que en esta Challenge de las Subbéticas Cordobesa han formado parte de esta prueba tres etapas: la segunda clásica de Carcagüey de 66 kilómetros, el séptimo Gran Premio José María Sánchez Raya de 87, y se cerró con el segundo Premio Turismo de Priego de Córdoba de 91 kilómetros. Son varios clubes, pero que juntos le dan forma a esta tercera, Challenge de la Subbética. Pues vamos a hablar de ello, de cómo le fue a Alejandro Gómez y de cómo se presenta este Campeonato de Andalucía, que va a tener lugar aquí muy cerquita de casa, en Setenil de la Bodegas. Hablamos con Alejandro Gómez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una buena prueba de fuego la que tuviste este fin de semana con la disputa de la Challenge Subbética en Córdoba. ¿Qué tal hemos acabado? Pues sí, la verdad que, como dices, fue una buena prueba de fuego y la verdad que acabamos súper bien, súper contentos. Esta era tu segunda participación, ¿no? Ya que el año pasado ya estuviste y además nos contabas después que había sido una de las pruebas que más te había gustado de las que hiciste el año pasado. Pues sí, como bien has dicho, es la segunda vez que volvía a esta prueba y el año pasado me gustó mucho y como no estaba en un buen estado de forma, me quedé con la espinita de saber que podía dar un poco más. Y ya este año, estando en un mejor estado de forma, pues he ido a disfrutarla. Porque ya, como decimos, el año pasado nos dijiste eso, que era una de las que más te gustaba. ¿Qué es lo que tiene de especial esta prueba? Esa prueba, lo que más a mí que me guste es la dureza que tiene y que las carreteras que hay por allí por Córdoba son súper similares a las que tenemos aquí en Ubrique. Quiere decir esto, que más o menos predomina la montaña, ¿no? Ahí estamos, eso es. Lo que más hay son muchos puertos de 5, 6, incluso 8 kilómetros, después repechos bastante duros y un continuo sube y baja, no hay nada llano. Bueno, eso por un lado, y por otra parte hay que decir que esta era la tercera edición de la prueba, que se hizo por primera vez en 2020, que la primera se la adjudicó un tal Juan Ayuso, y casi que nos podemos imaginar, Alejandro, el nivel que hay en el pelotón, ¿no? Pues sí, la verdad que la primera edición se la llevó Juan Ayuso, que ahora mismo ya es profesional, y es una prueba en la que van los mejores equipos de toda España y el nivel es súper alto, la verdad. En lo que a vosotros se refiere, al Trebujena Academia Juanjo Lobato, ¿cuántos corredores se han desplazado para esta prueba? Pues para la prueba íbamos lo que puso la organización de límite, que fuimos 6 corredores. ¿Y cuáles eran los planes de tu equipo? Pues los planes eran intentar en todas las etapas adelante y combativo. Y a un par de corredores nos dijeron que teníamos que intentar hacer el mejor puesto en la general posible. Uh-huh. Es decir, que veis dos para pelear por la general. En este caso tú eras uno de ellos. Efectivamente. Uh-huh. Y el cometido con el que tú partías, por lo tanto, en esta challenge es subbética, ¿cómo te lo has planteado tú? Pues me lo planteé, a ver, lo que te he comentado, intentar hacer la mejor posición en la general posible, pero con el paso de las etapas y las circunstancias, pues se dieron otras y finalmente también estuve en la segunda y tercera etapa luchando por ganar el premio de la montaña, además de también estar adelante para disputar la general. Uh-huh. Y bueno, definitivamente, ahora nos vamos a centrar en etapa por etapa. Pero, ¿cómo ha salido el equipo Trebujena de esta edición? ¿Habéis salido satisfechos? ¿El equipo técnico ha terminado contento? La verdad que sí, que tanto los directores como presidente, como todos los que forman el equipo, han estado muy contentos como hemos rendido todo y cada uno de los corredores. Tú has terminado en la 26ª posición de la general, ¿no? Sí. ¿Y hay alguno de tu equipo que haya quedado por arriba tuya? No, he sido yo el que ha quedado más adelante de mi equipo. Uh-huh. Bueno, antes que nada, Alejandro, intuyo que llegabas a esta prueba en un buen estado de forma, en un buen momento, tras ver lo que hiciste en la línea y en Casas de Cáceres, ¿no? En la primera, quinta posición de la prueba, en una prueba que se decidió al sprint, y en la segunda vez, pues estuviste allí, digamos que estrellaste el balón en el palo, ¿no? Cuarta posición de la clasificación. ¿Cómo fueron estas pruebas? Por ejemplo, comencemos por la de la línea. Pues mira, la de la línea es una prueba en la que ya corrí el año pasado y por suerte la pude ganar. Y este año la verdad que tenía el mismo pensamiento. Ya la conocía como era y sabía que ganarla podía ganar. Pero fueron corredores más fuertes, aún no tenía ese ritmo de carrera que llevaban los otros y finalmente quinto. Pero vamos, que bastante contento con ese resultado. Y al sprint, ¿no? Digamos, que te superaron. Correcto. Esos son unos pequeños detalles que tengo que seguir mejorando con el cabo de la temporada para poder rematar ya del todo, porque los sprints, la verdad, que no se me dan muy bien. Eso fue el pasado 8 de mayo. Y a la siguiente semana llegaba la prueba de Casas de Cáceres. ¿Cómo fueron aquí las cosas? Pues sí, ahí fue una prueba que yo, hablando con Rafa Rincón, mi entrenador, nos la planteábamos para disfrutar, ya que era una prueba ya más larga, de 89, 86 kilómetros, no recuerdo bien. Y la verdad que íbamos a disfrutar. Yo también tenía ganas de coger una escapada y finalmente, Tras luchar muchos kilómetros, pues me conseguí escapar en el kilómetro 25 con tres corredores más y conseguimos llegar los cuatro a meta. O sea que me pegué unos 60 kilómetros escapado con los cuatro para al final del sprint hacer cuarto. Y los tres estos, los tres del mismo equipo, ¿no? ¿Eras tú contra ellos? Ahí estamos, era yo solo contra tres del mismo equipo. Uh-huh. Bueno, pues vámonos con lo que ha sido esta challenge subbética, porque aquí os enfrentabais a tres etapas de 66, 87 y 91 kilómetros respectivamente. ¿Cuál era la etapa que iba a decidir la vuelta? ¿Cuál era la que tú tenías señalada? La que yo tenía señalada, sin duda, era la última, ya que los últimos 20 kilómetros eran los mismos que los últimos 20 kilómetros de la primera etapa del año anterior. Y eran súper duros porque empezaban con un puerto de una media hora subiendo, o sea, unos 8 o 10 kilómetros, ya que era duro, y el final era un kilómetro al 20, al 22% más o menos, y era súper duro. Bueno, vámonos, si te parece bien, con la primera etapa, que fue entre Carcagüey y Cabra, ¿no? Con un perfil irregular, según vemos por aquí, dos subidas cortas, y creo que al final picando para arriba. ¿Cómo fue esta etapa? Pues esta etapa dio comienzo a las 4:30, o sea que hacía muchísima calor. Nos salió una temperatura media de 40 grados y la verdad que yo ahí fue de las tres etapas la que más he sufrido, pero no por piernas, sino por la calor que hacía, que el cuerpo no se había adaptado bien o no sé, y no iba yo bien del todo. Y la verdad que aguantando con el grupo de los favoritos, hasta que ya no pude más y me tuve que descolgar un poco, pero entrando en una buena posición el primer día. Alejandro, ¿esa ha sido una tendencia general? Digo, la de las altas temperaturas, ¿las tres jornadas han sido igual? Sí, las tres jornadas han sido igual. Un poco menos de calor en las dos siguientes, porque era por la mañana, pero súper súper dura por la calor que ha hecho. La segunda etapa con final en alto y dos pequeñas subidas en la primera parte de la etapa entre Lucena y el santuario de Nuestra Señora de Araceli, ¿no? ¿Cómo fue esta? Pues esta etapa sin duda alguna ha sido la que más he disfrutado, porque salí nada a intentar hacer mejor puesto, intentar llevarme el maillot de mejor andaluz, que no iba muy retirado, iba a un segundo o dos. Y la verdad que en el primer puerto, en el kilómetro 12, arranqué porque me encontraba todavía con las piernas frías y decidí arrancar para entrar un poco en calor con las piernas. Y nada, con la suerte de que me escapé con 8 corredores más y estuvimos los 8 corredores 50 kilómetros escapados hasta que nos pillaron antes del puerto final. Bueno, esa es la segunda, la lectura de la segunda etapa, y la última, de la que ya nos has adelantado un poco, era la etapa reina, ¿no? Era al menos la de mayor kilometraje y la más dura. Sí, sin duda ha sido la más dura de todas. La verdad que desde el principio ya se salió súper rápido, un ritmo infernal durante toda la etapa y prácticamente no se paró en ningún momento. ¿Y cómo te fue entonces? Pues en esa etapa, como el día anterior me había escapado y había conseguido puntuar en el premio de la montaña, me había colocado cuarto, empatado a punto con el tercero y a 2.3 con el primero y segundo. Entonces la idea era de salir a intentar llevarme el premio de la montaña. En el primer puerto puntué primero y me igualé a punto con el líder, pero ya en el segundo puerto arranqué demasiado tarde y llegué cuarto, por lo cual no puntué. Y en el último puerto ya puntuable no tenía ya más patas para seguir. Bueno, pues esas han sido las tres. Ya decimos, es una prueba especial por el tema de ese. Creo que es la única por etapas que tenéis aquí por Andalucía, ¿no? Sí, en Andalucía es la única prueba por etapa que hay. Y es la que os sirve más o menos para ir acercando un poquito a lo que es la competición, digamos, profesional, entre comillas, al formato de pruebas profesionales, ¿no? Correcto, esto tanto aquí en Andalucía esta como en el resto de España, las pruebas por etapas son lo más similar a las pruebas profesionales que tenemos para nuestra categoría. Y bueno, y repetimos números, 26º de la general, 4º de la montaña y 3º del andaluz. Bueno, ¿qué te han dicho los jefazos de Trebujena? Nada, que está muy bien, que bueno, que podría haber corrido con un poco más de cabeza para intentar subir más puestos en la general, pero que el resultado de tercer andaluz y cuarto en la montaña ya merece la pena haber gastado estas balas. Y entre tú y tus compañeros se han cumplido, por lo tanto, las expectativas que tenía el equipo, ¿no? Correcto, tanto yo como mis compañeros, como has dicho, todos hemos estado los tres días súper combativos, saliendo a corte, metiéndonos en alguna escapadilla un poco corta, estando delante, y la verdad que los directores y el equipo están contentos con nosotros. ¿Tú cómo has terminado? ¿Has terminado bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te has visto? La verdad que he terminado muy bien, con un buen sabor de boca y sobre todo súper motivado para la carrera que viene ahora. Físicamente, ¿cómo te ves? ¿Estás ahora mismo, digamos, en tu mejor momento? ¿Todavía te falta algo para afinar? Estoy ahora mismo, la verdad, que bastante fuerte, pero yo creo que con el paso de la temporada puedo llegar a estar incluso 3 y 4 escalones más arriba de cómo estoy ahora, la verdad. Bueno, insistimos en esto porque este fin de semana, como tú comentas, llega a Setenil de las Bodegas el Campeonato de Andalucía, para lo que va a ser para ti, para cerrar un mes que ha sido súper intenso, de un mes de competición. ¿Cómo se presenta entonces? Pues la verdad que, como te he comentado, he acabado esta vuelta bastante motivado con mi estado de forma y estuve viendo el circuito del campeonato en semanas anteriores y la verdad que me veo bastante fuerte porque es muy duro y sobre todo lo mejor que el tipo de circuito es súper parecido a cómo ha sido esta vuelta de la Subbética, que era siempre para arriba o para abajo, y este circuito es igual. Este viernes será la crono y luego tendrás el sábado la prueba en línea. Y como tú dices, ya conoces el recorrido porque tuviste la ocasión de ir a reconocerlo junto a algunos ciclistas, supongo que te acompañaría también tu entrenador y algún amigo. ¿Cómo es? ¿Qué crees que te puede, tú crees que te puede venir bien en principio, ¿no? Sí, porque como bien comenta, estuve con mi entrenador Rafa Rincón y alguien más de aquí de Ubrique como Paco Benítez y Jesús Domínguez y estuve viéndolo y la verdad que tiene bastante dureza. Lo único que creo que me perjudica un poco es que tiene una bajada bastante técnica y complicada, que yo ahí voy bastante mal, pero bueno, estando delante y teniendo suerte, yo creo que el resto de la carretera hará el trabajo y va a ser bastante selectivo. Tú me hablas de la prueba en línea, ¿no? En la contrarreloj, ¿qué tal? Sí, la contrarreloj, pues la verdad que me veo también con opciones, la verdad, porque últimamente las cronos que he hecho me han salido bastante bien y cronos también a nivel nacional e internacional como fueron en Murcia. Entré en el top 10, solo quedando andaluces delante mía, solamente uno. Así que la verdad que para la crono me veo bastante fuerte y el recorrido también creo que me acompaña un poco. Oye, ¿hay algún favorito para este campeonato de Andalucía que tú conozcas? ¿Algún ciclista con el que diga, con este hay que tener cuidado, este puede romper la carrera? ¿Hay alguno? Yo creo que sí, que principalmente son dos. Adrián Benito de Manuela Fundación y Iván Aguilera de Franco Forniture. Son los dos que hasta el momento han sido los que han mostrado estar más fuertes. Los que hay que Además, Adrián Benito viene de ser campeón de Andalucía de crono y ruta el año pasado. Vamos, que son los que hay que vigilar, ¿no? Ahí estamos. Esos dos corredores son los que hay que tener más en cuenta. Bueno, Alejandro, eso ya decimos, será este fin de semana, con él ya cerraremos el mes de mayo, y bueno, aunque todavía, ya decimos, queda por celebrarse, ya han pasado los cinco primeros meses de este 2022 con tu nuevo equipo. ¿Cómo estás siendo este primer año con el Trebujena? ¿Estás contento a estas alturas de la temporada? La verdad que sí, que bastante contento porque hemos corrido ya bastantes carreras, tanto aquí en Andalucía como fuera, los resultados han sido buenos. Con los compañeros el ambiente es muy bueno, con los directores también, la verdad que en general bastante bien. Pues nada, pues Alejandro, lo vamos a dejar aquí, solo te vamos a pedir una cosa, que nos des motivo la semana que viene para llamarte otra vez, porque eso querrá decir que has hecho un buen papel en esos campeonatos de Andalucía, ¿vale? Eso es. Pues nada, Alex, muchas gracias, un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Cambiamos totalmente de tercio en nuestro programa de hoy. Nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de tenis de mesa. Y es que el Club de Tenis de Mesa de Ubrique, que recuperó su equipo de competición el pasado año, este año repetía en esa superdivisión, en el grupo 5, y terminaba la liga regular en tercera posición. No le daba para entrar, para poder disputar esa fase de ascenso a la tercera división nacional, porque solo lo hacían los dos primeros clasificados. Lo que ocurre es que estaba en la reserva, obviamente, y el equipo de la localidad cordobesa de Rute, pues en este caso decidió no participar en esta fase de ascenso, en estos playoffs de ascenso a la tercera nacional, a la tercera división. Renunció a ese billete que ya tenía en el bolsillo. Por lo tanto, pasó el tercer mejor equipo de todos los grupos de superdivisión, y ese fue el Club de Tenis de Mesa de Ubrique, que en parte podemos decir que iba casi de invitado y finalmente dio la sorpresa y consiguió una de las dos plazas dentro de su grupo con sede en Jerez, que lograba el ascenso a la tercera división. Recordemos que antes de su desaparición, o del abandono de la competición, mejor dicho, del equipo de federado que tenían, en el año 2016 aproximadamente, el conjunto ubriqueño o el equipo ubriqueño militaba en esa tercera división. Pero ya a su regreso lo ha tenido que hacer desde abajo en la superdivisión y ahora vuelve a una categoría que ya de por sí es súper exigente. Vamos a conocer más detalle de este ascenso, de lo que ha sido esta temporada y de lo que les espera al equipo, a los jugadores del Club de Tenis de Mesa Ubrique para la próxima temporada. Lo vamos a hacer con uno de sus componentes, con Daniel Duboski, que ya lo saludamos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Hola, buenas, Jesús. Hace dos fines de semana el Club de Tenis de Mesa de Ubrique consiguió el billete de regreso a la tercera división tras la fase de ascenso que se disputó en Jerez. En vuestro segundo año tras el regreso de la competición, no se puede pedir más, ¿no? Sí, hombre, después de unos cuantos años de haberlo dejado, el año pasado lo intentamos, pero no pudo ser y este año lo hemos logrado. La verdad que estamos muy contentos. Y tras un fin de semana agotado los tres jugadores que jugamos, pero porque fue tanto sábado como domingo y fueron bastantes partidos, lo pudimos lograr. Uh-huh. Una categoría esta, la tercera división, en la que llegasteis a tener equipo antes de que desapareciera de la competición el Club de Tenis de Mesa de Ubrique, en lo que podemos considerar como vuestra época dorada. Es decir, ustedes ya sabéis a lo que se vaya a tener que enfrentar la temporada que viene, ¿no? Sí, nosotros sabemos que tercera nacional es una división en la que tenemos casi todas las papeletas y hemos comprado todas las rifas para pa poder descender. Pero aún así, igual que no contábamos con que íbamos a ascender, todo puede pasar en el tenis de mesa y desde primero de temporada vamos a prepararnos y vamos a intentar obtener la categoría, que es lo que ya hicimos justo antes de desaparecer el club, porque jugamos tercera nacional, pero con la categoría Zarba, lo que pasa que luego tuvieron que irse integrantes a estudiar y se dejó. Pero bueno, vamos a lucharla y si bien empezamos mal la fase de ascenso, porque empezamos perdiendo el primer partido, después lo ganamos todos, con que a unas malas remar durante toda la temporada a ver lo que pasa. Vamos que siempre suele haber sorpresas al final de temporada. Dani, vamos a ir recapitulando lo que ha sido la temporada para el Club de Tenis de Mesa Ubrique, porque arrancó allá por octubre dentro del grupo 5 de la Superdivisión, en donde habéis completado con una derrota, como tú dices. Habéis completado al fin y al cabo una gran temporada, ¿no? Basado sobre todo en la fortaleza en casa, donde solo habéis cedido una derrota y un empate. Sí, como te decía, empezamos perdiendo y no teníamos, era una temporada larguísima en comparación con la que se hizo en la época de COVID, que era todo muy comprimido y en sede. Esta sí ha sido una temporada de ida y vuelta y con muchos más equipos. Y como te decía, empezamos perdiendo, empezamos a ganar. Da también de parte de nosotros la gracia porque tuvimos como acompañante también, como compañero Antonio Pozo de Barbate. Como éramos tres nada más aquí en Ubrique, bueno, algunos partidos de fuera, pues se jugó con nosotros los partidos de fuera, que no es que está a nuestro nivel, que no es que no solucionaba las papeletas, pero claro, a Luis, que es otro integrante igual que Pineda, le gusta también mucho salir al atletismo y vamos compaginando porque la temporada que, ya te digo, que ha sido bastante larga y mientras más jugadores, mucho mejor. La categoría, ese grupo 5, ha estado formado por 10 equipos y los tres primeros, quizás habéis estado un escaloncito por encima del resto, ¿no? ¿Cómo ha sido el nivel? Sí, la verdad que sí, que exceptuando dos hermanas que se veía claro que si no terminaba primero o segundo, Jerez y nosotros, Ubrique, éramos los tres más fuertes. Ha habido partidos que la verdad que sí, que ha faltado bastante intensidad porque era han sido resultados muy fáciles, muy muy asequibles los equipos. Pero ya te digo, esos 4 o 5 partidos han sido los más fuertes. Y luego, claro, la astucia de los equipos grandes de jugadores con otras categorías, como Chiclana, Jerez y demás equipos, que han bajado jugadores de categorías más altas para mantener los equipos, incluso intentar subir la tercera. Entonces nos hemos encontrado con equipos con unas formaciones con alineando jugadores de categorías mucho más altas a la que se juega en Primera Andaluza, pero aún así lo hemos podido conseguir con los jugadores ubriqueños, sin grandes fichajes y sin pagar jugadores de otras categorías, porque es que no las hay, somos lo que somos y listo. Uh-huh. Habéis terminado tan solo un punto de Jerez Promesa, que junto con Dos Hermanas fueron los que consiguieron el pase directo a los playoffs, y vosotros sí. Al final habéis entrado como mejor tercero porque Rute renunció a su plaza, es decir, podemos decir que habéis entrado casi de rebote, ¿no?, a los playoffs. Sí, entramos de última, y vamos, que nos lo decían todas las fases de ascenso, no vea que había entrado de última y al final nos vaya a llevar el gato al agua, y así fue. No íbamos como favoritos ni nada, pero una vez que estábamos allí parecía que empezaba incluso perdiendo el primer partido, que empezaba a sonreírnos la competición, que uno de los jugadores en Mercantil de Sevilla traía un equipo muy compensado, pero el 1 y el 2 de ellos eran muy fuertes, y el 2 se lesionó, luego pasó otra cosa de otro equipo, y decíamos que nos estaban dando toques de suerte, y dijimos, vamos a aprovechar, y hemos partido a partido, empezamos a ganar, segundo, tercero, y hasta avanzando con el ascenso, que como ya te digo, que de cuatro equipos que ascienden en toda Andalucía a tercera nacional, de 70 equipos, solo pueden ascender 4, y hemos sido uno de ellos, que imagínate que... ¡Qué alegría! Porque bueno, entiendo que ustedes afrontaban estos playoffs, no sé si con la idea de pelear el ascenso o finalmente ha sido una sorpresa. Entiendo que esto último, ¿no? Que va, es una sorpresa totalmente. Nosotros sí queríamos jugar los playoffs, pero sobre todo para seguir teniendo nivel competitivo, que como nosotros creemos que mejoramos fuera de casa. Seguí jugando partidos porque al haber empezado el año pasado a competir, pues hay que mejorar, sobre todo compitiendo. Y ya te digo, cuando vimos los equipos, cuando vimos el Nervión City, que traía un chino, que el otro traía a X jugador de segunda nacional, ya no te digo ni de tercera, que es a lo que se aspiraba a ascender, sino de segunda nacional, decíamos, es imposible. Pero empezaron a darse pequeñas situaciones, empezamos a luchar los partidos y empezó a darle. Uh-huh. Estaban Dos Hermanas, Jerez, Nervión, Labradores, Círculo Mercantil y vosotros, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Y como hemos dicho, esta fase de ascenso se jugó con el formato de liga, de todos contra todos, en tan solo 2 días. En tan solo 2 días. Fue el sábado que jugamos 3 partidos, que ganamos 2 y perdimos el primero contra Dos Hermanas, que fue el otro equipo que ascendió junto a nosotros. Uh-huh. Y luego el domingo, que era el partido clave, porque estábamos hasta ese momento, hasta el domingo a las 9, estábamos empatados con Mercantil de Sevilla. Y jugamos el partido, ganamos el partido 4-2, y luego ya en el último partido ya nos valía, porque también Mercantil perdió contra Dos Hermanas, entonces ya incluso, no sé si decirte que incluso perdiendo el último partido nos daba pa ascender, pero aún así empatamos el partido 3-3 contra la Labradora de Sevilla y afianzamos el ascenso. Uh-huh. No erais los favoritos, pero ya decimos, el ascenso ha sido vuestro. Y una temporada en la que tú, como bien comentas, el equipo ha sido de tan solo 4 jugadores. ¿Cómo se ha desenvuelto? ¿Cómo se ha desarrollado la cosa? ¿Se ha llevado medianamente bien o se habéis visto apurado en alguna jornada por eso de que no podía fallar ninguno, no? No, bien, la verdad que bien, porque ninguno se ha lesionado, ninguno. Uh-huh. Y luego la verdad que menos los 2 últimos partidos, el pozo de Barbate, que que por circunstancias de allí en su club de Barbate y porque siempre se ha llevado, ha tenido muy buena relación con nosotros, quería jugar los partidos de fuera y Luis los partidos de fuera no se le apetecía tanto. Todos han dado el compromiso que dieron al principio de temporada y se ha desarrollado bien, claro, manteniendo que no hemos tenido ninguna lesión ninguno. Si hubiésemos tenido alguna lesión, hubiese sido otra cosa. Claro. Por eso nuestro gran énfasis en ya viendo pasado la época de pandemia, de volver a retomar la actividad con los niños y volver a darle un futuro al club a base de cantera. ¿Qué os va a suponer ahora esta tercera división? ¿Los desplazamientos van a ser más largos? ¿Crees que vais a tener que reforzar el equipo para contar con jugadores, para conseguir? Supongo que el objetivo es manteneros y afianzaros en la categoría, ¿no? Hombre, no, si se nos da poder fichar un jugador, no ficharlo, de que se pueda federar con el Ubrique, sobre todo los partidos de fuera, que esté comprometido. Y si se da, bien, si no, a disfrutar la categoría. Y como tú has dicho, que sí, que son desplazamientos más largos, está Marbella, está Cepona, los barrios. Entonces, son desplazamientos algo más lejos, pero bueno. Uh-huh. Pero la gasolina, que como todo el mundo sabe lo cara que está, y bueno, y sí es verdad que los árbitros ya es obligatorio en categorías nacionales pagarle. Antes no podíamos arbitrar entre nosotros y ahora a partir de tercer nacional hay que pagar. Entonces el presupuesto sube. Uh-huh. La verdad que sí. Uh-huh. Claro, tú hablas de que en un futuro, formando esa cantera que queríais poner en marcha, pues pueden salir los jugadores, pero ahora mismo entiendo que estáis, con los que estéis, están en periodo de formación y quizás no están lo suficientemente maduros como para poder competir en una tercera división, ¿no? No, todavía no. Si llegamos a quedarnos en primera andaluza, puede ser que hubiesen podido disputar algunos partidos los tres niños que hay actualmente, que están cogiendo muy buen color, y como ya, es que un niño, enseñarlos como empezar a escribir en un folio en blanco. Ya nosotros ya tenemos 1000 garabatos en el folio. Ya es dibujar encima ya de lo dibujado. Pero un niño coge una técnica desde primera hora que es muchísimo más fácil. Y ya te digo que a tercera es muy difícil. Pero bueno, los tres o cuatro niños que muestren más compromiso se jugarán en división de honor, que sería una segunda andaluza, o se le buscará unos provinciales, se le va a buscar algo para ir empezando a competir. Uh-huh. Pero claro, para tercera no, para tercera, para nuestra categoría, un salto ya muy grande. Uh-huh. Dani, tengo entendido también que contáis con tenéis el viejo problema de casi siempre, y es que tenéis un espacio muy reducido para entrenar, solo cabe una mesa en el pabellón en el gimnasio del pabellón polideportivo municipal. Y eso hace difícil poder entrenar a chavales, ¿no? Sí, bueno, cuando estábamos en COVID, que no podían entrar jugadores no federados, pues la verdad que el ayuntamiento nos dio un espacio muy bueno para lo que éramos los tres solos. Y se lo agradecíamos, sí. Pero claro, sí es verdad que ahora que queremos coger a más niños, ahora en el gimnasio no se puede. Entonces, bueno, hemos estado hablando con Virginia, del ayuntamiento, de a ver si nos pueden facilitar un tercio de lo que es la pista del pabellón. Y bueno, de primera hay una palabra de que a principios de junio se va a otorgar. No se sabe todavía el horario fijo, pero hay intenciones de que sí, que se nos otorgue un tercio de la pista del pabellón, que ahí sí invitamos a todos los niños y niñas de Ubrique a que, bueno, ya si lo pudiésemos hacer público, de que vengan a probar, que prueben, que les gusta, y que se animen. Uh-huh. Dani, en el plano individual, has quedado decimosegundo del ranking, José Antonio Vélez decimonoveno, posiciones para estar en el Campeonato de Andalucía en ese top 23, ¿no? Sí, vamos, que la temporada a nivel personal ha sido estupenda. y luego en la fase de ascenso me hinché a partido, fui el que más jugué de Tobrique, que me parece que jugué 10 partidos. Y a nivel de todo, clasificado, pero no creo que vaya a asistir este año a la competición, a lo que los 24 mejores jugadores de Andalucía. Uh-huh. Pues tengo otros planes, ya la temporada ha sido ya con la fase de ascenso estoy más que contento y más que de toda la temporada. Uh-huh. Y pero bueno, que se han jugado muchos partidos creo que he jugado 30 partidos, me parece que he ganado 27 y he perdido 3, una cosa así. Uh-huh. De luego unos números muy destacados, porque ¿cuándo sería y dónde el campeonato de Andalucía? Este fin de semana, claro. Uh-huh. Lo que sería el Puente del Petaquero. ¿Y en dónde? No lo sé, pero me dijo Pineda que la había visto. Es que claro, ya no, al saber que no iba a asistir tampoco lo mira mucho, pero tiene claro. Toda la pinta de que en Granada, que también es un desplazamiento largo y Pineda tampoco podía porque tenía también cosas familiares, y entonces y tampoco va uno acompañado, no es lo mismo. El año pasado fuimos los dos que se realizó en Estepona y no lo pasamos genial. Uh-huh. Pero ya este año ya con el ascenso nos hemos quedado los dos satisfechos. Y no es para menos, porque el equipo haya vuelto a una categoría nacional como es esta tercera división es un auténtico notición, ¿no? Para el club de tenis de mesa de Ubrique. Pues Dani, vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, añadí básicamente lo de que, hombre, que nos gustaría hacer público cuando se acordase una hora. Uh-huh. En el pabellón, y que se animen todos los niños y niñas de Ubrique, y bueno, y también adultos, pero bueno, a jugar, a venir a jugar, a practicar y a pasar un rato divertido. Uh-huh. Pues ya sabes, puedes contar con nosotros para hacer público lo que deseéis. Dani, ya, muchas gracias. Lo sé. Muchas gracias, un abrazo y enhorabuena, ¿eh? Venga, Jesús, muchas gracias. Pues con esto vamos a despedirnos por hoy y ya volveremos mañana, no hay tiempo para más, aquí alrededor de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.